El sábado y el matrimonio. La narración continúa con la constatación que hace Nehemías de que se está transgrediendo el sábado. Aquí encontramos apoyo para el principio de que no se debe vender ni comprar en el día del Señor. Las actividades comerciales se estaban realizando en el séptimo día, en el que el Señor ordenó que no se llevara a cabo ninguna labor. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 18. Nehemías invocó a sus antepasados como lo hizo en la oración del repaso histórico en el capítulo 9 y dice: esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Aunque Nehemías ordenó que se cerraran las puertas, los mercaderes esperaban con sus carros llenos de productos alimentarios fuera de la muralla. Al ver su intención, amenazó con encarcelarlos. Versículo 21. Por supuesto, no porque esté registrada en las Escrituras esta amenaza, podemos sentirnos nosotros con el derecho hoy de amenazar a nadie con meterlo en la cárcel. Como era de esperar, el último aspecto de la reforma por la que luchó Nehemías fue el asunto del matrimonio. Al ver que se estaban uniendo en matrimonio con los pueblos de la antigua coalición enemiga, Asdod y Amón, le preocupaba que la nueva generación no pudiera leer hebreo. Nehemías consideraba que no entender hebreo afectaría la comprensión de las escrituras hebreas, lo que a su vez evitaría que ocurrieran los reavivamientos descritos en el capítulo 8. Así que a algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo, dice el versículo 25. Invocando la historia de Salomón y sus múltiples esposas extranjeras, por supuesto, no porque esté registrado en las Escrituras podemos tomarlo como excusa hoy para golpear ni arrancarle el pelo a nadie. En los dos relatos de la creación del Génesis, el primero de ellos llega a su clímax al mencionar el don del sábado, Génesis 1, 2, versículo 4, mientras que el segundo relato introduce el don del matrimonio, Génesis capítulo 2, versículos 5 al 25. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Elena G. de White, El Hogar Cristiano, capítulo 56, páginas 294 y 295. Una de ellas representaba la plataforma donde la humanidad y la divinidad podían coexistir en determinado momento, mientras que la otra representaba la unión de dos seres que coexistirían en el ámbito físico en un cuerpo. Para Nehemías, el templo, el diezmo, el matrimonio y el sábado eran mucho más que usos y costumbres que debían seguirse. Eran instituciones sagradas que apuntaban a las enseñanzas de la salvación, la preparación para la venida de Cristo y el gozo de su presencia. Pero estos conceptos fueron olvidados por el pueblo y Nehemías tomó medidas extremas para proteger el pacto divino. Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras?